Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar, la entrevista oída, las noticias. Marcha de la diversidad, este 5 de septiembre en Santa Lucía a las 17 horas, en la Plaza Tomás Berreta, se va a estar realizando la actividad, la marcha por la diversidad que organiza Celebro la Diversidad en Santa Lucía. Bueno, y además una actividad apoyada por la Coordinación de Colectivos Sociales en Defensa de los Derechos Humanos, que nuclea unas 10, 11 organizaciones sociales de Santa Lucía. La marcha va a finalizar en el espacio Carlos Alfredo y donde va a haber ahí un cierre, según entiendo, y seguramente haya alguna actividad también de los colectivos de mujeres trans, no binaris y bueno, y no me acuerdo bien cómo es el colectivo, pero bueno, que están organizando un encuentro más a fin de año, bueno, van a hacer una actividad también en el marco de, o como cierre, si se quiere, del Celebro, va a estar muy va a estar muy bien. Y aparte está buenísimo apoyar esto que Celebro viene organizando año a año, y que bueno, y que es bueno aclarar además que en Santa Lucía fue, no sé si la primer ciudad del interior en el que se hizo la marcha de la diversidad, si mal no recuerdo. Ya es tradicional, así que Santa Lucía diverso, para septiembre, entonces este 5 de septiembre, marcha de la diversidad. Escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo. El día sábado 29 de agosto a las 15 horas en el Club Social 23 de Marzo de Santa Lucía se va a generar un espacio de encuentro para reflexionar sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Se contará con la participación de diferentes expositores y organizaciones de Santa Lucía. Se convoca a formar parte de esta instancia desde el colectivo Todo por los Niños, por los Niñes, organización integrada por voluntarios y voluntarias que desarrolla desde hace más de 20 años un espacio socioeducativo y de alimentación dirigido a niñas y niños, así como acompañamiento social y educativo a familias en situación de vulnerabilidad, entre otras actividades. Así que este próximo sábado 29 de agosto a las 15 horas en el Club Social 23 de Marzo de Santa Lucía. Por favor, descrea lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo. Bono colaboración de 30 pesos para la marcha de Celebro la Diversidad a realizarse el 5 de agosto. El primer premio es una obra de María Inés González. Y es divino, tremendo. Divino, tremendo. Divino premio, hermoso premio. La verdad que sí. Y el segundo premio es una remera y una taza de Celebro la Diversidad. El sorteo se va a hacer en directo por Facebook el viernes 4 de septiembre a las 18 horas. Para adquirir los bonos, colaboración, se pueden comunicar al 098-927531 o al 096-043438, o seguramente se pueden comunicar con integrantes del colectivo Celebro la Diversidad o a la página de también, Facebook. Ahí está, vale. por la página. Bueno, muy bien. Y vamos a tener que poner alguna otra música. Lo que no tengo muy claro es hacia dónde vamos. ¿Cómo sigue este programa hoy? Bueno, ya vamos. Algo vamos a inventar. Bueno, entonces, no se preocupe. Mientras tanto, entonces vamos a escuchar el tema ¿A dónde vas? De Zack. dónde vas con tanta ira en esos ojos? ¿A dónde están estas mentiras por complejo? ¿A dónde va tu juventud y el ser feliz? No por lo que tenés, sino por lo que recibís. ¿Y en dónde están esas miradas tan marcadas? ¿Y esas agallas escondidas bajo manga? ¿A dónde mierda la humildad de tu persona? ¿Olvidaste llorar y sonreír por verte en moda? Si me incomoda cada paso que voy dando a tu lado, nadie es perfecto, son errores, voy curando el espanto, nada es perfecto, hay mucho de lo que desconozco, pero me enfoco en ser yo mismo y me conformo a poco de quien no guste esto que de vuelta a su espalda, nada les pido al expresarme, tampoco escupo rabia, la inteligencia que me envía aquello eterno, palabras del infierno, ciudadano en mi cuaderno, cada momento en que me pierdo esperando oportunidad para elevarme hacia la música y la mente despegar para observar y recalcar, tras mis sentidos que se siente ser libre de expresarme, quedo intacta, no hay contacto con el tacto exterior, cuando el sentido de la música toca al interior, ser inferior, ¿qué significa en esta mierda su olor? Perdimos el rumbo que de niño se llamaba el amor, y caminando en el pavimento, no hay argumentos para perder el intento, de hacer desaparecer todo descontento, escribo cuando aparecen los sentimientos, en esta cárcel en la que sola me encierro, para encontrar musas que viven con el tiempo, porque cuando me falta fuerza me sostengo de un lápiz, de una hoja y expresar mis sentimientos. Por eso es que te pregunto hacia dónde vas, no marcaste el compás de tus pasos, tu camino. Si no domino las palabras que escuchas, puede ser que no lo entiendas, a veces salto al abismo. Como vos, como aquel, también tengo estas fuerzas de expresarme y ser quien se esfuerza solo por decir que piensa. Mientras mis pies sigan pisando esta tierra, voy a errar, voy a aprender, voy a crecer y ser quien quiera. ¿A dónde vas con tanta ira en esos ojos? ¿A dónde están esas mentiras por complejo? ¿A dónde va tu juventud y el ser feliz? No por lo que tenés, sino por lo que recibís. ¿Y en dónde están esas miradas tan marcadas? ¿Y esas agallas escondidas bajo manga? ¿A dónde mierda la humildad de tu persona? ¿Olvidaste llorar y sonreír por verte en moda?